Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Depende de las costumbres y de las culturas de cada región. Pero resulta que a veces lo que está bien aquí, en otros lugares se lo ve muy mal. Por ejemplo, eructar sonoramente en la mesa es en Japón algo muy bien visto, en el sentido que la persona expresa su satisfacción por el alimento recibido en el almuerzo compartido. Aquí también, pero solo para los bebés, los que cuando terminan de mamar y eructan, las madres les dicen provechito. Decir joder por estos pagos es sinónimo de molestar, pero en España quiere decir otra cosa, mucho más fea. Decir vieja se puede considerar un insulto o el más dulce de los adjetivos si nos referimos a nuestra madre. Lo que estamos tratando de decir es que no está muy claro ni muy estipulado lo que está bien o lo que está mal. Depende de las circunstancias y nosotros abogamos por la tolerancia y por no espantarnos ante cosas a las que no estamos acostumbrados. Concurrir en jorri de chirelas a solicitar un crédito al banco no es de recibo y seguramente el gerente no lo admitirá. No te dejará ni entrar. Pero sí, lo es. Si concurrimos a la playa de jorri, floreado y chinela e instalamos nuestra sombrilla al lado de la del gerente del banco, que posiblemente también va a estar de jorri. Depende de las culturas, pero hay cosas que nos chocan si las escuchamos por la radio y nos parecen de lo más naturales si las escuchamos en el seno de nuestro propio hogar. Lo que pasa es que hubo, pero ya no hay más, la costumbre que hay palabras que no se pueden decir por radio. Fue aquí en Melo que escuchamos por primera vez la palabra culo dicha por un locutor. Y fue nada menos que de la boca de un maestro de la comunicación como fue Luis Burgos en su hora sagrada. Y no es cosa de cultos ni de incultos. Mi mujer tiene sexto año de escuela y es mucho mejor hablada que nosotros que tenemos facultad. Y se preocupa y se enoja por nuestras chabacanerías dichas como cuchilladas por la radio en el programa de la mañana. ¿Quién dijo que Julio Boca es mejor que Tinelli? Si lo pensamos bien, el concurso de baile se definió contra la opinión de un jurado que sabe de estas cosas y se hizo por voto popular. ¿Quién es culpable entonces que haya ganado la mole mole? Lo definieron los hinchas. Lo definió el teléfono, tanto en las semifinales como en la final. Lo definió la gente. Y era un programa para la gente. Seguro, era un show. Y todos los protagonistas cobraban su caché. ¿Pero es malo eso? ¿Que una obra de Shakespeare es mejor? ¿Quién lo dijo? Si el objetivo es el entretenimiento de las masas, el rating asegura y avala que ese espectáculo, que yo no lo vi, ni lo veo, aclaro, pero que ese espectáculo tiene muchísima audiencia y por lo tanto aceptación popular. Hay que tender hacia eso, a lo que la gente acepta en general. Cuando los vecinos de la laguna quieren obligar a los turistas a ser formales, se ve que no escuchan el jingle de Uruguay Natural donde se habla de levantarse al mediodía. Los vecinos de todo el año quieren que los turistas madruguen, como ellos. En realidad, les molestan las motos, les molestan las motos de agua, los trasnoches, la música alta, que tomen cerveza, que miren a Tinelli, que paguen 180 pesos por un chivito, que es el valor de un almuerzo frugal de una familia tipo. Seguramente les molestará Palacio hablando por la radio. Pero se tendrán que acostumbrar. El mundo gira en esa dirección. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.